al directo. Vidas en Red está en directo cuando son las 18 horas y 23 minutos. Amigos, ¿qué tal estáis? ¿Cómo estáis? Vamos a meternos donde, me imagino, donde estáis muchos de vosotros, en caster.fm, donde hay un gracioso que dice Vidas de Rupert en Red. Y claro, esto lo dicen por, quizá por una razón, y la razón es que en la playlist donde estoy poniendo podcast, pues quizá en esta última programación desde ayer que estuve en la noche hablando con Rupert, pues estoy reproduciendo algunos podcasts de mi selección de podcast favoritos, y en esos podcasts pues hay muchos podcasts de Rupert que, por supuesto, no le he pedido permiso, porque son libres, esta radio no tiene publicidad, y además así pues el señor Rupert Dax es dado a conocer a todos los que están, que todo el mundo merece conocer a este gran tipo que es Rupert. She's up all night for good fun, I'm up all night to get lucky, we're up all night to the sun. Y bueno, hoy nos llegan noticias preocupantes que, en fin, la pandemia no da un respiro. Frente a aquellos negacionistas, frente a aquellos que no negaban pero decían, no niego que haya bicho, como decía el señor Miguel Bosé, pero no es tan agresivo. O sea, lo que está ahora ocurriendo no es lo mismo que el bicho, o sea, que la primera oleada. Es decir, nos han vendido que hay una segunda y una tercera oleada, pero no es ni de casualidad tan serio. Bueno, pues tenemos informaciones que, según un profesor de Oxford y autoridades, hay una nueva cepa que hace mucho más contagioso al virus, y ya está en algunos países europeos, Reino Unido confina a 20 millones de personas y dicen que la nueva cepa está fuera de control. La nueva cepa mutada del coronavirus hace saltar las alarmas. ¿Qué se sabe de ella? Pues todavía se sabe poco de ella, que es una variante del SARS-CoV-2 y que se está propagando con gran rapidez. Y esto ha hecho que se haga un confinamiento duro. Sin duda preocupante, obviamente, y tenemos, yo creo que todavía hay que esperar a ver cuál es el alcance. Es, según algunos expertos, incluso Pablo Fuente, que ayer en su Twitter estuvo hablando de esto, ¿es preocupante? Pues, según Pablo, no. Que haya variantes del virus es normal, como hay variantes de la gripe. Pero lo que sí sigue siendo cierto es que, amigos, necesitamos tomarnos en serio esto, porque esto es muy grave, muy serio. Hay mucha gente que, no, yo he tenido ahí un poco de resfriado y tal, pero no ha pasado nada. Y he sabido de gente que lo pasaron y que se van a ir a Galicia, porque quieren ver a la familia y se quieren ir para allá, para acá, y eso es preocupante. No parece que esta nueva cepa cause más complicaciones, pero lo que sí es cierto es que en Alemania la cosa está complicada. Bueno, han suspendido vuelos con Reino Unido, y eso está bien, me parece fantástico. España se lo está pensando. Toma ya. Mientras tanto, Reino Unido tiene un récord de contagios. Me sigue molestando la lentitud con la que se está reaccionando. Mientras tanto, bueno, lo que nos llegan son las noticias de vacunación. Netanyahu, primer ministro de Israel, se vacuna contra el coronavirus. Mike Pence también, hemos visto cómo se vacunaba. Y bueno, estas son yo creo que son un buen ejemplo de esta gente que deben de dar deben de dar ejemplo de lo que todos debemos hacer, ¿no? Todavía sigo teniendo algunas conversaciones con amigos de internet sobre la seguridad de la vacuna, y yo no quiero abundar en lo mismo, porque al final, quiero decir, esta semana pasada tuvimos en Vidas en Red a un farmacéutico que trabaja en la industria farmacéutica, que conoce el tema y que además ha estado mirando publicaciones científicas para las preguntas que le planteé una serie de preguntas y con anticipación se las pasé, y creo que fueron respondidas con bastante claridad. Aún así, me he encontrado con situaciones donde ha habido gente que ha dicho: no, pero es que la vacuna ha salido muy rápido. Bueno, a ver, la vacuna ha salido rápido porque se han solapado varios pasos y la burocracia se ha acelerado y se han destinado recursos. Pero los controles que estas vacunas han pasado son los mismos controles que cualquier otro medicamento y que cualquier otra vacuna. Así que esta vacuna es tan segura como cualquier otro medicamento. Si tienes motivos para tomar esta vacuna, olvídate de tomar otros medicamentos porque los controles han sido los mismos. Y aún así, dando esta información, explicando esto, algunos dicen: bueno, pero aún así no me fío. ¿Y eso qué quiere decir? Pues eso quiere decir que aún así prefiero guiarme por mis temores que por los hechos. Pero bueno, vamos a hablar de otros temas quizá más agradables, y vamos a hablar del Samsung Galaxy Fold. Samsung Galaxy Fold 2. Un equipo que no me había llamado la atención, pero que va a caer en nuestras manos, y como yo suelo hacer, pues, o sea, yo no llego al nivel de pericia del señor Camionero Geek, pero sí va a ser mi teléfono principal. Bueno, mi teléfono principal y mi teléfono único, exceptuando el Xiaomi Mi Max 2 del trabajo, que sigue siendo, pues, mi teléfono del día a día, pero en mi jornada laboral. Samsung Galaxy Z Fold 2 5G. 7,6 pulgadas de pantalla, pues prácticamente una mini tablet, un iPad mini. 12 GB de RAM, 4.500 de batería. Uy, se me hace escaso, ¿eh? Se me hace escaso para esas tres pantallas o esa pantalla plegable. Y hay una cosa que no tengo claro, pero tengo que investigar y no sé si es así o no, y es que este modelo tiene eSIM. Tiene nanoSIM, y según las especificaciones que estoy viendo en sitios como GSM Arena, dice I o eSIM. Que no sé si quiere decir que puedes tener la eSIM o la nanoSIM, es decir, o una u otra, pero las dos no. Bueno, eso puede ser interesante, sobre todo si viajas y si quieres beneficiarte de tarifas de otros países. ¿Qué más tenemos? Pues tenemos que estamos a un teléfono algo pesado, 282 gramos, que tiene una resolución de 1768x2208 píxeles, que tiene Android 10, y para mí, en especificaciones, lo más interesante que tiene es el Snapdragon 865 Plus con tecnología de 7 nanómetros y una GPU Adreno. Y parece ser que sí, que ahí en los test de rendimiento es donde se mueve bien. 256 GB de almacenamiento sin posibilidad de expansión, 12 GB de RAM. Hay un modelo con 512, pero el que me va a venir a mí es el de 256. La cámara. Pues yo tengo ganas de hacer esa prueba comparándolo con el Note 10 Plus. ¿Por qué? Porque tengo la sospecha de que el Note 10 Plus va a tener mejor cámara. No digo que sea mala cámara la del Fold 2. Seguro que va a ser una cámara fantástica y espectacular. Pero que sea mejor es algo que dudo. Y lo que sí he estado probando ya son los auriculares, los AirPods de Samsung, que os voy a contar ahora. Pues los Samsung Galaxy Bud Live, unos auriculares inalámbricos que tienen una pinta muy curiosa, una pinta de habichuela muy graciosa, que se adaptan fenomenal en el oído, que tienen tres micrófonos. Todavía no los he probado en una conversación, veremos a ver, porque en todo esto de auriculares inalámbricos mucha gente promete, pero no sé yo, ¿eh? Tecnología AKG, galardonada con un Grammy y Active Noise Cancellation. La cancelación de ruido, ya he visto comentarios de que hay gente que dice que ni existe. Y de momento yo, la cancelación de ruido, no he sido capaz de que funcione bien. Es más, cuando he activado la cancelación de ruido, he notado un molesto zumbido en el oído izquierdo. A lo mejor lo tengo mal puesto, quizás. Voy a probarlo, no voy a hablar mal todavía de él, no es una conclusión, es simplemente una primerísima información. Pero por lo demás, una cajita muy muy chula, me gusta que se sincronice con la aplicación de Samsung Galaxy Wear, y desde la aplicación puedes controlar los tonos, los graves, más agudos. El sonido, más que bueno. Para mí el sonido me resulta totalmente satisfactorio, supera mis expectativas, es un sonido muy bueno. Y otra cosa que para mí era muy importante es el tema de la comodidad, que se adapte bien al oído, que suene bien, que funcione bien. Eso para mí ha sido fantástico, eso, muy satisfecho. Un precio razonable, 140 euros, 139,52 con Amazon Prime, que viene con su estuche, con una buena batería y muy buen sonido. Y bueno, también hay que tenerlo en cuenta, la estética, una muy buena estética. Otra cosa muy importante para mí de los AirPods Live, y esto es una primerísima impresión, es que te separas, hay algunos auriculares que como te separes más de la cuenta, la conexión se pierde. Aquí no he hecho la prueba dura, pero sí me he separado y en una misma habitación me he distanciado y no ha habido ni siquiera un cortecito de nada. Mi experiencia con los AirPods de Apple, eso sí que era exagerado. Con los AirPods de Apple sí que te retirabas y podías seguir teniendo conexión y escuchar tu sonido, y muy bueno. Los AirPods de Apple me siguen pareciendo feísimos. Y hay una cosa que yo, para mí es importante, es decir, yo a veces quiero estar en la cama escuchando música o podcast o viendo un vídeo y escuchándolo, pero no quiero molestar a la persona que tengo a mi lado, es decir, mi esposa. Entonces, ir con auriculares está bien. Ahora, si son unos auriculares que no te permiten ni estar tumbado ni estar echado de lado, cosa también importante, pues eso es algo a valorar. Muy bien, tenemos personas que están ahora en el directo, dos personas, dos amigos que están en el directo. Y bueno, no, voy a actualizar. Siete personas. Tenemos a siete personas en el directo, saludando por el chat. Buenas, buenas. Pues buenas, amigos. No, siempre alguien de México. Y me pregunto, ¿será el amigo lector el que está de México? Y los que sí están escuchándome son algunos amigos que están escuchándome desde Barcelona. Y están haciéndolo algunos desde su Redmi Note, desde su Pixel 5, hay uno que está desde su Samsung, de su Motorola G6, uno que está desde su Galaxy Note, otro que está con, pues seguramente con un Mac, escuchándome. Todos bienvenidos, bienvenidos a la radio de Vidas en Red. Hoy domingo por la tarde, 18 horas, 38 minutos. Si quieres participar, mándame un mensaje de audio en Telegram o a vidasenred@gmail.com y saldrás en la radio. Si no lo escuchas en directo, pues lo podrás escuchar cuando esta emisión se haga podcast. Y sí tenemos, pues, algunos comentarios que quiero compartir con vosotros. Por eso, mientras voy diciendo los comentarios, os comento que en el podcast tendréis un enlace de compra patrocinado de los Galaxy Buds, que recomiendo porque los he probado. Bueno, nuestro amigo Antonio Pablo del Pino nos saluda, me saluda. No es el primer mensaje que ha mandado al podcast. Y Antonio dice: saludo Julio, me encanta esta idea que has tenido y espero que no desfallezcas en el intento, como dice el amigo Rupert. Luego hablaré de Rupert, haremos un poco de endogamia. Y me dice Antonio que cuando él cursaba la EGB a mediados de los 80, pues en el lugar donde vivía, no voy a dar el detalle, pues tuvieron una emisora escolar que se llamaba Onda Escolar y emitía los jueves por la tarde. Y dice que las emisiones de Vidas en Red le han transportado un poco a esos tiempos dorados de la infancia. Pues gracias, Antonio, muchas gracias. Te respondo desde aquí. Y gracias. También tenemos a Cierzología, que nos ha mandado un email. Mandadme un email a vidasenred@gmail.com, o si queréis un audio correo, o si queréis un tweet, lo que queráis. Dice así Cierzología: converso, estoy escuchando tu último podcast en directo y mientras estoy en la cocina haciendo un risotto de setas con tacos de berenjena a la miel, como he escuchado que has dicho que se puede hacer spam de algún podcast, pues me he animado a escribirte. Llevo pocos podcasts hechos, se pueden encontrar en todas las plataformas como Cierzología, la primera con C, la segunda con Z. Dice: soy de Zaragoza y se me ocurrió ese nombre. Hablo de todo un poco, tecnología, series, deporte, un saludo y un placer. Pues amigo Cierzología, pues de aquí aprovecho para hacer spam. Os lo he dicho, si queréis mandarme un audio, spam. Haced spam, no os cortéis. El spam es bienvenido y aprovecho para recomendar Cierzología. Y mientras pongo algo de música, vamos tomando aire para lo siguiente. ¡Qué grandes, Queen! Pues respondido Cierzología. Y no sé si hay alguien por ahí por Twitter. Ve Andrés Ramos, que ha estado activo. Por cierto, Andrés Ramos va a caer. Va a caer ya, me consta. Dice que a lo mejor. Y Abelillo dice: ¿qué ha pasado con el Fold? Que nadie me cuenta nada. Y Saúl me dice que haga spam del podcast Primo Cudeiro. Pues nada, amigos, escuchad a Primo Cudeiro Podcast, un veterano seguidor de Vidas en Red, que es además muy activo en la isla de Vidas en Red. Y poco más, me voy a ver el último episodio de Mandalorian, que ayer Bly se quejaba amargamente de: oye, que hay gente que está haciendo spam por Twitter del último episodio de Mandalorian, que qué barbaridad. Bueno, yo la verdad es que he tenido la suerte de no tener la desgracia de haber escuchado a nadie destripando, ¿no? No me gusta lo de spoil, ¿no? Destripando el final de Mandalorian, pero bueno, lo suyo es que es tan sencillo como esto. Es decir, ¿tienes a alguien que te revienta una serie? Pues muy fácil, lo dejas de seguir y se acabó. Nos saludan desde Extremadura y también nos saludan desde Sevilla con el OnePlus 7 Pro. Oye, me interesa. Cuenta. También dice Claudio, ¿no?, que nos saluda. Al igual que te dije en Twitter, sigo en lucha contra mi mente consumista. Pues nada, Claudio, ánimo con esa lucha. Y mira, y si no, haz como hacemos los que no tenemos tiempo para jugar videojuegos, pues sigue los gameplays. Yo recuerdo un oyente que decía: mira, os escucho a Tolo, te escucho a ti, comentando de los dispositivos, y con eso me doy por satisfecho. I want to break free. Yes. Y si alguien me pregunta, bueno, y converso, ¿y qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con el asunto del Fold? Pues la verdad es que tengo muchas ganas, porque como decía el señor Andrés, decía, hombre, mira, nosotros que estamos por ahí, para arriba y para abajo, pues viene bien. Y es verdad, porque hay veces que viene bien, pues yo qué sé, hay momentos de mi vida donde estoy usando el móvil, y estoy usando el móvil, pues por ejemplo, para grabar desde el coche. De hecho, en las últimas, yo no sé si 20 horas, he grabado dos directos, que los tenéis en YouTube, uno cuando fui a llevar a mi mujer anoche, y otro esta mañana, bien tempranito, que alguno de vosotros muy amablemente me acompañasteis para ir a recoger a mi esposa. Gracias por ello. Uno de los modos del Fold es que puedes utilizar la cámara trasera, no la cámara frontal, sino la trasera, la buena, y con la pantalla frontal puedes verte a ti mismo. Es decir, es como cuando te grabas un selfie, de un selfie video, pero utilizas la cámara mejor, la que tiene tres cámaras y tal. Bueno, pues esa es una opción interesante, pero quizá lo más interesante es que hay momentos donde tú haces una consulta rápida del móvil, por ejemplo, un WhatsApp rápido, modo de funcionamiento a una mano, que ahí, pues bueno, la verdad es que en el Fold ha hecho una mejora importante respecto a la primera, porque la primera tiene una pantalla muy, muy ridículamente pequeña. Pero en este la pantalla es algo más grande. Eso se agradece. ¿Qué quiere decir esto? Pues que puedes usar la pantalla pequeña con el móvil plegado, pero si luego estás sentado en el coche esperando, estás comiendo en una cafetería, yo ya eso prácticamente no lo hago, pero estás en cualquier otro momento que quieres ver algo más o quieres ver varias aplicaciones, pues puedes hacerlo con la pantalla en grande. Y a mí ese concepto de multipantalla y multitarea es algo que blow my mind. Me atrae mucho la idea. Yo recuerdo, tengo un recuerdo donde tenía un Samsung Galaxy Tab Note, y era una tablet que tenía palito, podía escribir, y era teléfono también. Y la estuve usando una época, y luego la verdad es que la vendí rápido. La vendí rápido a un chico, seguidor de Vidas en Red, que era investigador en la universidad. Fue una... No sé si me sigue escuchando. ¿Te acuerdas, compañero? Quedamos en el Pans & Company de Sol y ahí hicimos la venta y de paso nos tomamos una Coca-Cola, un refresco, y estuvimos charlando tranquilamente. Fue una conversación muy interesante. Bueno, pues yo recuerdo estar pues en mi época de peatón, ir a un sitio de la zona de Guadalajara, de estos que tienes que ir en autobús. Y claro, yo cuando, en mi época de peatón, ahora gracias a Google Maps, pues claro, era muy importante saber en qué parada me tenía que bajar, porque es que a lo mejor, si te pasas de parada, te puedes pasar el pueblo siguiente, y eso significa que hubieras llegado tarde a tu cita, cosa que nunca me ha pasado. Bueno, me pasó una vez, solo una vez, en 20 años. Entonces, bueno, ¿Qué pasó? Pues yo en ese momento tenía esta tablet Samsung con palito y la tenía con su pantalla dividida, y en una parte de la pantalla tenía Google Maps y en la otra pues tenía mi Twitter, bueno, en esa época no había Telegram, pues la mensajería. Recuerdo una época, no sé si acordaréis vosotros, una época cuando no teníamos ni Telegram ni nada parecido, donde usábamos mucho Hangouts, ¿os acordáis? Hangouts que va a desaparecer, es decir, es de estas cosas que Google pone y quita. Hangouts, chavales. Y una época donde yo usaba muchos Hangouts para comunicarme con mis amigos geeks. Y eso fue una buena experiencia. Y yo recuerdo estar ahí, pues, en ese autobús de estos que van a la zona oeste de Madrid, Guadalajara, uno de estos pueblos. Y estaba yo cómodamente en mi sillón, pues, haciendo varias cosas y con Google Maps abierto y aprovechando para verlo. Eso fue genial, ¿no? Pues eso es una de las cosas que espero hacer con el Fold 2 y sacarle partido, ¿no? Tenerlo abierto. Ahora queda buscar una funda. Y amigos, sin más, pues aquí lo vamos a dejar. Hay un episodio de Mandalorian que no se ve solo. Pero bueno, gracias a los 6 valientes que me estáis escuchando de México y alguien que me está escuchando de un país que no sé qué país es. ¿Qué bandera es esa? Oiga, espera un minuto, voy a usar Google, a ver si Google me da una pista de lo que vamos a ver. A ver, Google. Sacamos cámara. ¿Dónde está, tío? A ver, vamos a ver. Voy a poner la música, a ver si sé de qué. Estoy buscando hay una aplicación de Google que es un asistente que pones la cámara y te va diciendo qué es lo que ves, ¿no? Pero se ve que el uso tampoco. Ah, mira, Google Lens, aquí está. Vamos a poner Google Lens a ver qué me puede decir Google Lens de la bandera de este país. Google Lens, pues es Sudáfrica, tío. ¿Hay alguien de Sudáfrica que me está viendo? Por favor, por favor. Es que no sé si es Sudáfrica. O es de... Bueno, no sé qué país es, porque vaya ayuda. Es una bandera que no conozco. Disculpad, no quiero faltar el respeto a nadie. Pero hay alguien que me está siguiendo y es... A ver, así... Es una bandera de un país, pero vaya búsqueda birriosa. En fin, Google Lens, me fallaste, Google Lens. Vamos a ver si alguno quiere comentarlo en el chat en vivo. Bueno, ¿será la bandera de Extremadura? No, pero no creo que salga en la IP, tío. No. Bueno, amigos, gracias por seguir. Esta es la radio de Vidas en Red en directo. Si te gustó, dale a like. Dale a like. Gracias a Luis M. Contreras, que está ahí apoyando desde Twitter. Y sabéis que en vidasenred.caster.fm, arriba a la derecha hay un botoncito que pone me gusta, solo tenéis que darle me gusta y el servidor me da. Porque os comento una cosa, me estoy planteando seriamente dejar Caster FM porque algunos dicen que cuando meten la IP pues no siempre funciona bien. Les pide que se logueen y es que por lo visto el servidor cada X tiempo, ese enlace a la radio, pues caduca. Y no puede hacerse. Entonces, pero claro, sé que si me cambio de caster.fm a Zeno, pues a lo mejor la gente dice, Converso nos vuelven locos. Así que bueno, estad atentos porque os avisaré con tiempo. Gracias por acompañarme en este directo. 18:52, amigos. Esto es Vida Santander. Esto es radio, la radio de toda la vida, la viejuna. Y además con los típicos temas ochentones, noventones. Gracias por acompañarme y dentro de poco análisis del Fold y un poquito de análisis más a fondo de los Samsung Galaxy Buds Live. Hasta pronto.